buenas noches. Sintonizas el 101.8 de la FM. Estás en Top a Top, en Radio Topo. Como todos los jueves, tu programa de música jamaicana y no solo música jamaicana en Radio Topo. También nos puedes estar escuchando en Som Reggae FM en Girona, en Ovejas Negras. O en algún momento del futuro en podcast, en iVoox o en el Mixcloud. Hoy traemos programa cargadito, porque además hoy Fer viene a hacernos el manisero, que hacía tiempo que... bueno, un mes, ¿no? Ay, no me acuerdo cuándo fue el último de Celia Cruz. Pues sí. Hoy ahí es el tercer y último capítulo de Héctor Lavoe. Antes de tomarnos unas vacaciones, que nos iremos de vacaciones en agosto. Echamos un par de capítulos más, ¿o qué? Sí. Bueno, de top a top y ya cogemos vacaciones. Nos vamos a la playa. Sí, pita. A Jamaica. A la playa pita, nos vamos a ir a Soria. Bueno, aquí, mientras mis compañeros se ponen el bañador y la sombrilla para ir a la playa, yo voy a ir dándole al play a este 12 pulgadas que hemos traído, Unite Negro. Oh. Top a top. Unite de Negro, en un repress de Iroko Records, hoy en Top a Top, la sección de doble 7 pulgadas o 2 7 pulgadas. He traído dos 7 pulgadas del Stan High Patrol, bueno, de Stan High Records, porque el otro tema no es Stan High Patrol. Vamos a pasar a escuchar un tema que se llama Unemployment. Stan High Patrol con Pupa Jim a la voz. Vamos a pasar a escuchar otro tema del mismo sello, esta vez Joe York and Stan High Patrol. El tema se llama Quicksand. Este 7 pulgadas salió hace bien poquito, está bien fresquito aquí en el Top a Top. 101.8 la FM. (Risa) Quicksand de Stand High Patrol con Joe York. Ahora, antes de dar paso al manisero que nos ha preparado Fer, como en todos los top a tops, vamos a poner unos temas de producción o cantantes de aquí, de la península, del estado. Esta vez nos toca hablar del disco que ha sacado el Don Payo Soul Rebel. Lo sacó el 2 de julio. Ha sacado el Digital 2 Round Volumen 2. El disco se llama 2 Revelation. Así, tal y como suena, se escribe 2 Revelation. Y la verdad que el valenciano, como siempre, la ha clavado. Yo he decidido, el disco me ha molado un montón. No sé, el Fer creo que también lo ha escuchado. Y... Yo tengo controlado el 1 y uno. El 2 salió, te lo dije, sí, lo tenía controlado para ponerlo en el programa. Digo, pues me lo escucho en la radio ya. Sí, sí, pues directamente. Mira. Vamos a poner, es un disco, se compone de 5 temas con sus 5 dubs. Vamos a poner un tema que se llama Pagamuffin. La letra no tiene desperdicio, así que vamos adelante. Payo Soul Rebel, Pagamuffin. Boy, entre tanta multa y tanto pago me tienen aficionado. Yo, listen, filas. Pagamuffin, ¿por qué no hago más que pagar? Agua, teléfono, luz y seguridad social. Paga Muffin, ay, no me dejan respirar. Nuestra Babilonia se me quiere apreciar. Paga Muffin, porque no hago más que pagar. Esas combinas de estudios, hipoteca y el gas. Paga Muffin, y ya no puedo aguantar. Tengo menos dinero que aquel que se fue a nadar. Y es que la vida en estos tiempos es dura. Solo llegan facturas, esto es una locura. Tú ni te lo figuras, pero a estas alturas, voy a tener que vivir a oscuras. Todos se cobran por todo, piden más que los curas. Que la de letra, pero la de tanto paga su deficiencia oscura. Tanto acosarme me van a llevar a la sepultura. Y es que no veo la luz entre tanta negrura. Paga Muffin, porque no hago más que pagar. Agua, teléfono, luz y seguridad social. Paga Muffin, ay, no me dejen respirar. Es la Babilonia que me quiero oficiar. Paga Muffin, porque no hago más que pagar. Arruinado y no vivo, siempre pagando recibos. Trato de ser productivo con un fin lucrativo. La pandemia me ha jodido, pila de bolos caídos. Me llevo en paro por todos los lados, pero los esquivo. Esto de ser creativo hace que yo no me dé por vencido. Sigo luchando y sacando a la luz mi sonido. Mientras me chupan la sangre, Babilonia es el vampiro. Yo ando joseando las redes en busca de efectivo. Paga Muffin, porque no hago más que pagar. Agua, teléfono, luz y seguridad social. Paga Muffin, ay, no me dejan respirar. Es la Babilonia que me quiere apreciar. Paga Muffin, porque no hago más que pagar. Las comidas, estudios, hipoteca y el gas. Paga Muffin, y ya no puedo aguantar. Tengo menos dinero que aquel que se fue a nadar. Me faltan tan lejos. El banco me jode a fuego. Ya me tienen hasta los huevos. Esto no es nada nuevo. Yo ya no sé ni cuánto debo. Cuando me quede sin nada hago chas y hasta luego. Esto no lo hago por ego. Ya me dejo así, me pego. Yo solo quiero pagar mi factura para no ir al tan lejos. Te juro que no es un juego. Ya no fumo, ya no bebo. Si Hacienda nos da un respiro, chapo la para esta y pliego. Paga Muffin, porque no hago más que pagar. Agua, teléfono, luz y seguridad social. Paga Muffin, ay, no me respirar. Es la Babilonia que me quiere apreciar. Paga Muffin, porque no hago más que pagar. Las comidas, estudios, hipoteca y el gas. Paga Muffin, y ya no puedo aguantar. Tengo menos dinero que aquel que se fue a nadar. Paga Muffin, porque no hago más que pagar. Agua, teléfono, luz y seguridad social. Paga Muffin, ay, no me dejes. Payo Soul Rebel, escuchábamos Paga Muffin y ahora vamos a escuchar otro tema de este 2 Revelation Digital 2 Round Volumen 2, Payo Soul Rebel. Vamos a escuchar este tema que se llama Promo Pa' Ti. Ahora damas, sí. The one called Payo Soul Rebel, I'm gonna Aprovechame. Promo pa ti, promo pa mí. Promo pa tu prima, yo ya estoy bien así. Promo pa ti, promo pa mí. Que ya está bien de hacer el primo por free. ¿Cómo dice? Promo pa ti, promo pa mí. Promo pa tu prima, yo ya estoy bien así. Promo pa ti, promo pa mí. Que ya está bien de hacer el primo por free. Dice que pa' darte a conocer. Que te dan de cenar y que te dan de beber. Que traigas tú el equipo si es que puede ser. Porque ellos no lo tienen ni lo pueden poner. No piensa pagar porque no le llega. Le jode si te traes, invita a un colega. Apoya la cultura con total entrega. Pero eso de pagar como que no le pega. Total, si tú esto lo haces por amor al arte. Él pone su garito solo pa' ayudarte. Si pides un cubata lo pagas aparte. Te invita un par de birras, no quieras pasarte. Y no toques tan fuerte que retumba el piso. Que viene la local y no tiene el permiso. Un día se lo ofrecieron y hizo caso omiso. Había que pagarlo y por eso no quiso. Ey, promo pa' ti, promo pa' mí. Promo pa' tu prima, yo ya estoy bien así. Ey, promo pa' ti, promo pa' mí. Que ya está bien de hacer el primo for free. Promo pa' ti, promo pa' mí. Promo pa' tu prima, yo ya estoy bien así. Ey, promo pa' ti, promo pa' mí. Que ya está bien de hacer el primo for free. Quiere que le grabes un play. Que tiene muchos followers en internet. Que tiene un sound system y que no sé qué. Que va a planchar vinilo y a sacarlo en CD. Que él es tu fan number one. Que le han hablado de ti y que eres un champion. Que pone todos tus temas cuando pinchan el sound. Y quiere una colabo con un flow rechulón. Que está haciendo un one reading. Que pasa un enlace de su último streaming. Que participa Peña, que lo parte en el Ricky. Que sale Rasculano y también Sista Pili. Que te lo grabes de chilling. Sin prisa y se lo mandes, que lo mezcla con feeling. Que tiene un gran equipo, todo pro, todo killing. Emoji con un puño y se despide con blessing, blessing. Promo pa' ti, promo pa' mí. Promo pa' tu prima, yo ya estoy bien así. Promo pa' ti, promo pa' mí. Que ya está bien de hacer el primo por ti. Promo pa' ti, promo pa' mí. Promo pa' tu prima, yo ya estoy bien así. Promo pa' ti, promo pa' mí. Que ya está bien de hacer el primo por ti. ¿Cómo dice? This is the one called by your soul. Rebel, I'm gonna say you so. Se tenía que decir y se dijo. Parece que en el estudio ha habido pull-up. No sé por qué pedían pull-up. Se tenía que decir y se dijo. Sí, señor, ¿eh? Muy bien, pues nada, vamos a pasar a la sección más latina bailonga del Top a Top, que es el Manisero. Va a ser el último capítulo en el que hablemos sobre Héctor Lavoe en el programa 26 de hoy, julio, 8 de julio. Podéis escuchar la anterior parte en el programa número 15, en el que dejamos el disco de Lavoe sonando con mi gente. Y eso era 1975. En 1976 aparece en la calle un LP llamado De ti depende y escucharemos el tema llamado Hacha y Machete. Vamos a darle al Manisero, último capítulo de Héctor Lavoe. Seguro, firme y decidido, busca

Tal fue el éxito del cantante que en una fiesta privada para el cartel de Medellín de Pablo Escobar, donde actuaba Fania All Star, le obligaron a punta de pistola a interpretar el cantante hasta 10 veces, según el jibarito. La cosa no acabó bien, ya que Héctor y Ismael Rivera se envalentonaron con los seguratas de Pablo y toda la banda acabó encerrada en un cuarto bajo llave. Lavoe consiguió escapar por una ventana hasta que llegó a una carretera donde encontró un taxi, lo paró, le explicó que venía de una fiesta del cartel que se había complicado, que era Héctor Lavoe, que no tenía los pasaportes porque se lo había quitado los de seguridad y que necesitaba llegar a su hotel. El taxista, incrédulo, le dijo, bueno, si usted es Héctor Lavoe, me podrá cantar el cantante. No jodas, otra vez el problema ha sido ese. Aprendan de los mejores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Lele, lele, jibarito interpretó el cantante en el taxi, lo llevaron al hotel y al día siguiente los buenos de Pablo Escobar les devolvieron los pasaportes a todos los de la Fania y todo quedó en una pequeña anécdota. Pequeña, jodo. De las muchas de Héctor. Y de Pablo. Y de Pablo. Esto no sale en Narcos, ¿eh? Esta no sale en Narcos, pues debería. Creo. Pues fíjate si era importante la Fania, que se habrían cargado gente esa gente. A la Fania, hostia, si te la cargabas, ¿eh? Estábamos hablando de... Te cargas al que te está tocando la orquesta... Madre. Palabras mayores. Venga, sí. Más música de Héctor Lavoe. 1980, publica El Sabio, con un mambo que escucharemos a continuación, llamado Noche de Farra. Salimos en noche de fiesta a bailar y nos fuimos a un gran cabaret y ahí entre copas y copas los dos bailamos el son sabroso y mi novia me gritó así. Yeah. Ahora está bien. ¿Qué sentimiento de 1981, Vigilante de 1983 y Reventó de 1985 son algunos de los álbumes de estudio que grabó para la Fania hasta el fatídico año 1986, el peor año en la vida de Lavoe? Comentábamos en el capítulo 2 lo de la que la atropellaba. Otra vez, ay, que le atropellaba a la suegra el camión de cemento y todo este rollo. Te comentaba que, sí, que era el peor momento de su vida. Abro comillas de una entrevista que dio Héctor, que dice: este año me ha sido un poco malo. Yo no quiero recordarlo mucho porque vine a traerle alegría a la gente. Pero este año murió la mamá de mi esposa, la suegra de la que hablábamos en el capítulo 2. Murió mi padre. Murió mi sobrinita, murió mi hijo varón, que murió manipulando un revólver. Se le quemó la casa donde vivía en Harlem y se tuvo que tirar por... Sigo leyendo. Se me quemó la casa y me tuve que tirar por una ventana. Por eso tengo la pierna así malísima. Esto fue... Le pasó de todo al hombre. Esto fue en 1986. En 1987... saca su último disco para la Fania, llamado Strikes Back, con un demoledor bolero llamado Taxi. ¡Hey, Taxi! Llévenme al número 13 de la calle Tristeza, esquina Agonía, que allí moriré. Yo no tengo nada que valga la pena. Todo, todo lo perdí. Pero lléveme. No cambie usted de rumbo. No me importa nada, nada, nada en este mundo. Lléveme y déjeme allí. Si alguien le pregunta cuál fue mi destino, no le diga a nadie que tomé el camino de los que no quieren que los vean llorando por causa de un amor. Oigan, mire, taxi, coja su dinero. Guardes el cambio, ya estamos llegando. Esta es la tristeza esquina agonía. Adiós, buena suerte. Diga nadie que tome el camino de los que no quieren que los vean llorando por causa de un amor. Oiga, mire, taxi, coja su dinero y guárdese el cambio, ya estamos llegando. Esta es la tristeza, esquina agonía. Adiós, buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. No, la dos. La dos. En 1988, a Labo le diagnostican SIDA por el uso compartido de jeringuillas para el consumo de heroína. El 26 de junio de ese mismo año, Héctor, que se encontraba en la misma habitación que la ya ex mujer, la que era ya su ex mujer, se lanza desde un noveno piso y sobrevive. La leyenda cuenta que Labo vio a su hijo recién fallecido en la ventana y fue para él. Otros dicen que estaba discutiendo con su exmujer Pucci y quiso zanjar la discusión de esa manera. El 29 de junio de 1993 fallece en Nueva York de un ataque al corazón. Gracias a gestiones de Ismael Miranda, los restos de El Cantante de los Cantantes, El Rey de la Puntualidad, El Jibarito de Ponce, El Jíbaro de Puerto Rico, El Cantante de la Gente, El Hombre que Respira Debajo del Agua y El Flaco de Oro descansan en su natal Ponce. Señoría, donde la naturaleza sembró su belleza, pueblo de grandes historias y un sinfín de gloria que vienen a mi memoria y algunas voy a contar. Hablaré del gran Garay, de su caballo y su coche, el viejo hospital Triconche y Besreal y Maragüez. Morel Campos, hombre aquel, padre de la bella danza, de Tabares Montaner, de Perucho de Coimbre, de Chivo Pepe también. Su bello parque de bombas, único en el mundo entero, Doctor Pila San Antón, Machuelito la cantera, Bélica la playa entera, para Ponce es mi canción. Para ti es... hasta aquí llega el último episodio de Héctor Lavoe, hasta aquí llega el manisero y el programa 26 del último Top a Top. Último manisero de la temporada. Último manisero de la temporada. Nos quedan dos programicas que yo creo que van a pintar bien. Sí, alguna sorpresa. Alguna sorpresa. Oye, ¿y renovaremos manisero para la temporada que viene o qué? Yo creo que pinta que sí, ¿no? Sí, ¿eh? Sí, porque solo haciendo el de la boya se me han ocurrido tres o cuatro especiales, o sea que... Sí, manisero, yo creo que renueva. Pues sí, muy bien. La temporada que viene, eso, nos tomamos agosto descanso, en septiembre volvemos a la carga, Top a Top. Hasta nada, la semana que viene. La semanita que viene. Venga, chao, gracias a todas por oírnos, sigue escuchando Radio Topo, 101.8 la FM. Y la otra en las vallas. Herencia. ¿Qué tiene Ponce en el medio?